Pero ya estás liado con el iMac. Déjamelo, que me iba a poner yo. Te aguantas, macho, que ya estaba yo. De eso te coges el MacBook y te vas al salón y deja de dar por saco ya. Sí, hombre, para eso me cojo el iPad, que es más cómodo. Por mí, ¿cómo se utiliza el iPhone? Pues ¿sabes qué? Que me cojo el Nano, me cojo la correa y no voy a correr. Ahí te quedas. Escenas de Matrimonio, el podcast. Puedes encontrarnos en www.escenasdematrimonio.es.